A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón las sembré con un buen. 36 minutos pasan de las 11 de la mañana y, como cada martes, estamos recibiendo con un gusto a Eduardo Victoria Baeza desde México. Eduardo, buenos días, ¿cómo andás? Hola Daniela, hola a toda la audiencia, creo que Ángeles también anda por ahí. Estamos por acá, sí. Bien, bien. ¿Todo bien? Sí, acá andamos sorprendidos con las declaraciones del presidente de Estados Unidos en contra del presidente de Colombia. Bueno, ya sabemos todo lo que está pasando en contra de Venezuela, pero sí. Me parece que ayer o hace dos días de unas declaraciones arrogantes y groseras en México, no hicieron la traducción correcta en los grandes medios. Están desatados, y ahorita vamos a hablar de eso, los grandes medios y los medios medianos también. Entonces no hicieron la traducción correcta de las palabras del presidente de Estados Unidos contra el presidente de Colombia, en donde dijo que debería cuidar su trasero, básicamente. Sí. No sé si vieron esas declaraciones. En México no hicieron la traducción correcta a los grandes medios, porque, bueno, pues es muy evidente el lado del que están, pero sí. Grave, ¿no? Gravísimo. Es un alborotador, dijo que Petro es un alborotador, que se cuide, pero lo que vos decís es otra cosa, que se cuide el trasero, dijo. Exactamente, así lo dijo, pero los medios, al menos en español, no están haciendo la traducción deliberadamente, ¿no? No están haciendo la traducción. Es una declaración gravísima, gravísimo todo lo que está pasando en el Caribe, gravísima la presión a los gobiernos soberanos, pero pues un ejemplo, ¿no?, de cómo ni siquiera por ahí estos grandes medios, que pues todos sabemos los intereses a los que atienden, hasta le hacen traducciones a modo al presidente de Estados Unidos. Terrible, terrible. Y sobre ese tema quería platicarles, sí. Daniela, Ángeles, sobre la presión que se está viendo en este momento en contra de Cuba, sí. Al menos en México, como les digo, en los grandes medios, desde hace unas semanas ha habido, bueno, son más papistas que el Papa, ¿no? Ya lo sabemos. Pero ha habido una campaña de desprestigio, de desinformación en contra de Cuba, tremenda. Hace unos días, por ejemplo, circularon un montón de rumores en redes sociales acerca de que el gobierno de Claudia Sheinbaum le estaba preparando una refinería a los cubanos y una línea de crédito por 20,000 millones de dólares. Y eso fue una nota que muchos medios grandes publicaron, y que anduvo por ahí girando. O sea, es una, acá le llamamos un nado sincronizado, cuando ves que comienzan a aparecer este tipo de notas falsas en diferentes medios, en diferentes horarios. Ya se han hecho investigaciones acerca de dónde vienen todos estos boots que comienzan, como les digo, en nado sincronizado, a hablar en las redes sociales, a hacer comentarios en el Facebook, en X, en Reddit, en cualquier foro, ¿no?, virtual. Ahí de pronto aparecen en su nado sincronizado comentarios de boots con notas en grandes medios. Y cuando uno ve las rutas de donde vienen, pues generalmente vienen de los mismos lugares, ¿no?, de Miami. Este ataque de boots y de comentarios, y ya llevamos un par de semanas en donde está muy fuerte el ataque en contra de Cuba, el desprestigio contra el gobierno de México, las mentiras contra el gobierno de México por su posición, por la posición del gobierno de México, que jamás ha sido histórica respecto a Cuba. Y como les digo, se animaron a publicar este bolazo de que México le dio una línea de crédito de 20,000 millones a Cuba y que le está construyendo refinerías. Incluso, por ejemplo, acá tengo otra que se hizo la bandera de Cuba en México, en Palacio Nacional, y que incluso por acá hay algunas fotos falsas, ¿no? Se hizo la bandera de México y Cuba por una invasión comunista. Imagínense este nivel de desinformación. La presidenta de la República tuvo que salir en su mañanera, en su conferencia mañanera, pues a desmentir toda esta campaña de desinformación. Dio a conocer, por ejemplo, que el gobierno de Enrique Peña también perdonó a Cuba dos deudas, una que tenía con Pemex y otra que tenía con Bancomext, porque México le está reestructurando una deuda a Cuba y le está condonando parte de una deuda. La presidenta señaló, bueno, que la relación de México con Cuba pues ha sido histórica, ha sido de solidaridad. Dijo la presidenta, han existido episodios de fricciones políticas, sin embargo, en diversos momentos el gobierno mexicano le ha ayudado a la isla. El lunes 22, estoy leyendo una nota del Financiero, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que el expresidente Enrique Peña también condonó una deuda de Cuba con Petróleos Mexicanos. La presidenta reveló que ese acuerdo se llegó con el gobierno cubano como parte de una serie de acuerdos financieros y comerciales entre ambos países. En fin, el gobierno de México históricamente ha tenido relación con el gobierno de Cuba, una buena relación, una relación fraterna, antes de la revolución, después de la revolución, durante el periodo de la revolución. El gobierno de México ha mantenido una política de amistad y de fraternidad hacia Cuba. En este momento la mantiene, y como les digo, hay un embate en contra del gobierno de México, en este caso particular en contra de Claudia Sheinbaum, de la presidenta de México, por la posición que ha tomado, que como les digo es histórica, respecto a Cuba. Claro. Y viene una campaña muy fuerte de desinformación, de tergiversación y de generar animadversión, odio en contra del pueblo cubano. ¿Cómo andan por allá con esto? Acá mucha preocupación, porque además viste que estamos en esta América del Sur con un crecimiento de la derecha, ¿no?, en distintos países, y el gobierno uruguayo que está, hasta ahora podíamos decir, callado la boca, pero ya va más allá. Hoy aparecen artículos que muestran al canciller uruguayo diciendo que está dialogando con María Corina Machado. Uh-huh. Ya eso es, no sé si presentándose como mediador, ¿viste? Como que cupiera una actitud de ese tipo. Es muy grave. Es gravísimo, es gravísimo. Bueno, ustedes la veían venir, nosotros sí. La veíamos venir, sí, con el actual gobierno del Uruguay. Bueno, no sé, ahora muchos de los, lamentablemente muchos de los frente amplistas que se creyeron el cuento de la izquierda con este presidente, ¿qué van a hacer en este caso, ¿no? ¿O cómo lo van a justificar? ¿O qué tipo de contorsión y marometa casi pornográfica, sí, van a tener que dar para justificar todo esto? Hay mucha gente muy desconforme con esto. Está pasando que pasa con el tema Palestina, ahora pasa con el tema Venezuela, que son muy ilustrativos de justamente cuáles son las posturas, dónde hay que estar parado hoy, de qué lado hay que estar, ¿viste? Pareciera como que estos temas están obligando a definiciones, pero bueno. Ahorita que hablaste de esto, Ángeles, perdón que te interrumpa, sí, me acordé de una caricatura hace muchos, muchos años en México, cuando el canciller era Jorge Castañeda, no sé si lo recuerdas. Sí, cómo no. No creo que Daniela está muy jovencita, no creo que lo recuerde, no creo, claro, que sepa quién es, pero, claro, pero Jorge Castañeda, que era un vendido, ¿no? fue el canciller de Vicente Fox, fue el secretario de Exteriores de Vicente Fox, que intentó modificar todas estas posiciones históricas de México y la doctrina Estrada de la no intervención y la libre determinación de los pueblos. Le hicieron una caricatura muy graciosa en donde él estaba pues con la ropa interior y los pantalones hasta las rodillas en la caricatura, y decía, y ahorita me acordé por lo que estás comentando del Uruguay, y decía, bueno, evidentemente con muy gráfica, ¿no?, la caricatura, y él decía, tengo poca política, refiriéndose a su trasero, pero toda al exterior. Claro, está todo a la vista, dijo. Seguro. Y era porque, evidentemente, esta presidencia, cuando estaba el gobierno de Bush, que por allá también fue Bush, yo recuerdo esa época, genocida, era muy gráfico, ¿no? Como el gobierno de México en ese momento, pues estaba vendido a los Estados Unidos completamente, absolutamente. Y en este caso, ahora que me comentas esto del Uruguay, teniendo estas conversaciones con esta persona que lo que quiere es una invasión a su país. Imagínense, quiere que Sudamérica suceda lo que sucede en Palestina o en Siria. Imagínense el nivel de esta mujer. Y bueno, me recordó a esta caricatura donde en este momento el Uruguay tiene poca política, pero toda al exterior, con esta caricatura que le estoy comentando tan gráfica. Así que una campaña brutal de desprestigio en contra de la presidencia de México, y una campaña brutal también en contra del gobierno de Cuba y evidentemente estos grandes medios, medianos medios y redes sociales, una campaña muy evidente en contra de los gobiernos soberanos de Sudamérica. Bien. Así es. Y Eduardo, entre dos temas que nos pasabas, hay una ley, ¿no? Ley esposa, que Morena se opone a ella, también hay que decir. ¿Ley esposa? Sí, que es una ley que buscan que solo mujeres compitan para la gobernatura del 2027. Y pasa lo siguiente, Morena, como ya les he comentado, se ha aliado con todos, se alió con el Partido Verde, que el Partido Verde es una organización de delincuentes. Así, en México hay algunos partidos que son realmente organizaciones criminales. El Partido Verde es una de ellas. Y agarró un membrete de Verde, pero de Verde no tiene, sea por el color de los dólares, ¿no? Por ahí es que los verdes comprendido realmente a los verdes. A los verdes lo que les gusta es el color del dólar. Bueno, y este Partido Verde, que ha sido donde ha gobernado, ha sido un robadero y un desastre. Aliado de Morena, aliado del PAN, se alía con quien sea, ¿no? Con quien esté en ese momento arriba. Este partido, que es, como les digo, aliado de Morena, en algunos lugares, en su afán ultra progresista, por ponerlo así, creó una ley, la ley esposa, en donde para las siguientes candidaturas no puedan competir hombres, solamente haya mujeres en las boletas. Y ellos lo ponen como una novedad ultra progresista, ultra liberal, en la que por primera vez en la historia, en el mundo, la mujer va a tener, en fin, todo este tipo de imbecilidades que les gusta decir mucho a los progresistas, y en este caso a este tipo de progresistas como los del Partido Verde Dólar. Pero ¿qué hay detrás de esta ley esposa? Bueno, que pues estos gobernadores quieren poner a sus esposas. Y como el gobierno de Claudia Sheinbaum, en el caso de Zacatecas, impidió que su propio partido, el gobernador... En Zacatecas hay un grupo de los Monreal que ha gobernado Zacatecas por años y se van turnando... entre hermanos la gubernatura, así de simple, ¿no? Y un pleito muy grande en Morena, un terno en Morena, para impedir este nepotismo e impedir que la sucesión se pudiera, que pudiera haber que una ley en la que el hermano no pudiera pasarle la gubernatura a su hermano, sino que tuviera que esperar un periodo por lo menos entre familiares. Morena no quiso, la presidenta públicamente salió diciendo que lo tenían que hacer los delegados de Morena y el partido lo tuvo que hacer, pero en un principio no lo aprobaron, no le hicieron caso a la presidenta, hasta tuvo que salir públicamente a presionarlos. Bueno, para darle vuelta a esta legislación que honestamente la presidenta tomó el liderazgo ahí, para darle vuelta a esta legislación, ahora salieron con esta famosa ley en la que solamente mujeres pueden competir, como una ley de avanzada y una ley muy importante para el futuro de la mujer en México. Sin embargo, la realidad detrás de esto, y les comento todo este contexto para que vean la engañifa de dónde viene, cómo viene. La realidad detrás de esto es que la mayoría de los gobernadores que apoyan esta ley, sus esposas públicamente han manifestado que van a competir por la gubernatura. Entonces es una forma, esta ley esposa, es una forma en la que le quieren dar la vuelta a la legislatura que se aprobó aún contra Morena, porque en un principio Morena la había desechado, la presidenta, como les digo, la impulsó. Es una chicana, ¿no?, legal, que se quiere hacer para darle la vuelta a esta ley en contra del nepotismo, como vimos el caso de los Monreal en Zacatecas, donde entre hermanos se iban turnando, hermanos, hermanas, se iban turnando la senaduría, la gubernatura, algunas diputaciones. Bueno, como ya no se va a poder hacer eso, se va a tener que esperar un periodo para hacerlo, porque ya era escandaloso lo que estábamos viviendo en México de nepotismo. Bueno, pues ahora salen con esta ley esposa, esta ley la ley esposa, que es una ley en la que en teoría solamente pueden competir mujeres en los siguientes periodos electorales, pero curiosamente esas mujeres van a ser hijas, o van a ser esposas, o van a ser concubinas, o van a ser amigas del gobernador en turno. Así que pues es una engañifa, ¿cómo la ven? ¿Qué? Incluso hasta ya hay nombres de las candidatas que podrían salir con esta ley, ¿no? ¿Qué Ruth retroceso, González. Qué retroceso. Sí, ya hay nombres, porque es muy evidente, es público, ¿no? Es de público conocimiento, ellas mismas lo han dicho y ya no lo ocultan. Sin embargo, pues sí hay un sector muy inocentón de la población en México, muy crédulos, podría decirlo yo, que ven en esto como un avance progresista, como un avance en los derechos de las mujeres, como algo muy beneficioso para las mujeres en México, lo cual evidentemente no lo es, es una engañifa. Y ahora pues está bueno el debate, porque pues la misma presidenta de la República está tomando liderazgo, siendo mujer ella, diciendo esto no es correcto, esto no va a pasar. Su partido probablemente se va a dividir, como se dividió en esta ley contra el nepotismo, muy probablemente se va a dividir también, pero muy probablemente si la presidenta se lo propone, no va a pasar. Esto en el caso de San Luis Potosí, en donde pues ya hasta se aprobó. Así que hay que estar muy atentos con todas estas engañifas. Lo hace el Partido Verde, que, como les digo, es un partido engañador. Se ha vivido toda la vida de eso. Se puso el membrete de verde cuando estaba de moda lo verde. Y de verde pues no tiene absolutamente nada más, como les digo, el color del dólar. Pero pero ellos han venido engañando. Y esa es la vamos a decirlo así, ustedes lo están viviendo, la tragedia y el fin del progresismo, ¿no? En donde han mentido, han engañado, han abusado, y en un momento, bueno, pues se les caen estas mentiras al piso. Lamentablemente, del otro lado, pues están esperando los fachos, ¿no? Como en Chile o como en Argentina, para tomar el poder. Así que hay que tener mucho cuidado, y esta es la famosa ley esposa, que se disfraza de una ley a favor de los derechos de las mujeres, pero que detrás de eso la chicana legal es porque una ley que se desaprobó, una ley que impide el nepotismo. Bien. Nos queda un tema que es el tema del momento, el tema de Navidad, y mirado desde los precios. Sí, es que está bien caro todo. No sé cómo está por allá, me imagino todo que también caro. Se puso carísimo. Sí, en una nota tengo acá la nota del Economista. Ahora esto es para el Financiero y el Economista. ¿Vieron? Ando muy neoliberal. Ahora estoy para las notas del Financiero y el Economista. Mexicanos gastarán 15% más en Navidad este 2025, aunque comprarán menos regalos. O sea, básicamente vamos a gastar más y vamos a comprar menos. La nota habla de un aumento de un 17% en algunos de los productos de la canasta básica durante el mes de diciembre. Los productos se fueron por las nubes. También en esta nota hablan, es una buena investigación acerca de qué es en lo que se va a gastar más el mexicano fíjense que todavía no estamos muy tecnológicos. 70% de los mexicanos preferimos comprar en tiendas físicas que hacerlo de manera virtual, aunque están avanzando las compras virtuales. En México la inmensa mayoría seguimos comprando de manera física, o sea, ir a dar la vuelta, a comprar. Ha bajado la cantidad de obsequios que estamos dando en la familia, y sin embargo estamos gastando más. La mayoría de los obsequios son para familiares y en segundo lugar para compañeros de trabajo, pero muy, muy, muy en segundo lugar. Acá lo tengo: seres queridos, 65%, 20% amigos, 15% para compañeros de trabajo. Uh-huh. Entre los regalos principales encontramos que se mantiene muy similar a los años anteriores: ropa y zapatos. Esta es la fecha en la que le regalan a uno ropa y zapatos y le van a durar, pues, por lo menos hasta el otro año. Seguro, la verdad. Seguro. Y fíjense, chocolates y galletas, seguido por diferentes accesorios como perfumes, cosméticos, juguetes, vinos, licores. Pero lo que más estamos dando es ropa, zapatos a los familiares y después chocolates y galletas. Vamos ahora a dar menos porque la situación se ha complicado en cuanto a la suba de los precios, entre un 15 y un 17%. Preferimos comprar en lugares físicos, y el lugar donde más compramos los mexicanos, pues, es en supermercados. Uh-huh. Después le siguen tiendas departamentales, pero básicamente hacemos un solo lugar donde hacemos la compra, que es el supermercado. Nos va a costar más caro ropa, zapatos, galletas, chocolates, y vamos a pagarlos 15-17% más caros esta Navidad, con incrementos muy puntuales. Acá dice la nota acerca de productos muy puntuales para la Navidad, como el tomate, como por ejemplo el bacalao, se han incrementado muchísimo, así que probablemente el menú de estas Navidades se vea un poquito afectado. Sí. O se le va a poner más papa y menos carne al ¿cómo se dice?, a la cena navideña. ¿Cómo la ven? Claro, claro. Sí. Lo que pasa es que además todo se adorna mucho más ahora. El envoltorio es lo que termina definiendo. Donde le pongas un brillito y un dorado, no importa si es una papa lo que hay adentro del paquete o qué. Y lo otro, no sé ahí, pero acá se ha llenado por todos lados de ferias, gente que vende cosas navideñas, ponele, o que sirvan para regalitos. Y en realidad es todo, metiéndonos en el economista también, ¿no? Todo una idea de los emprendedores. Sí. Todos somos emprendedores, que la gente sin trabajo que hace lo que puede o lo que le sale para hacer algún peso, ¿no? Y esto se llena, las plazas, acá la Rambla, los lugares de paseos, donde la gente va a vender lo que sea, y se disfraza de que hay un gran espíritu navideño. No, lo que hay es una gran necesidad de hacer algún peso, y aprovecha a la gente a lo que puede. Pero todo es aparentar, y deseando, me imagino, estarán, de que pase esto, así volvemos a la rutina, ¿no? Sí, fíjate que estaba acá checando la nota, 25% de los mexicanos compran de esa manera en algunos de estos puestitos que se instalan para estas fechas, y tienes toda la razón. Pues estamos en el mundo de lo disfrazado, ¿no? Como esta ley esposa. Sí, es cierto, es el reino de la simulación. El reino de la simulación. Todo simulando y simulando. Sí, así es, Ángeles, pero bueno, la dejamos por acá, sí, porque si no nos van a decir que somos el Grinch. Somos el Grinch. El Grinch. El Grinch, vez lo entiendo más al Grinch, ¿no sabes? El que se quiere robar la Navidad, ¿no? El monstruito ese verde. Les amarga la Navidad. Bueno, sí, te mandamos un saludo grande a vos, a tu compañera Graciela, que tengan una feliz Navidad con el contenido que cada uno le dé. Y, por supuesto, la semana que viene nosotros estamos arrancando de nuevo contigo acá. Seguro, ahí estamos la semana que viene. Ahí va. Felices fiestas para todos. Pásenla bonito, cuídense mucho. Chao. Igualmente. Chao, chao. Chao, chao.